parecen tan lejos los sueños que soñaba con vos. Porque parece imposible. Me puede la risa, me atrapa el dolor. La risa se convierte en llanto y me llena de rencor. Viendo la esquina, siento tu olor. Mirándome a los ojos, me dices, hola, ¿cómo estás, Joe? ¿Qué puedo decirte? Te extraño más que ayer hoy. Veo todo tan extraño. Hoy dame un poco. Pensando que algún día serás tú.